Instituto Universitario Puebla y su maestría en tecnología educativa les da la cordial bienvenida a una emisión más de Radio Educativa, porque concientizar es educar, eduquemos concientizando. En esta ocasión abordaremos una temática que ha estado presente en el ámbito público durante ya varios meses. Me refiero concretamente a la reforma energética. Para tal efecto, presentaremos en el primer segmento de esta producción las palabras del señor Felipe Calderón, presidente de México, y acto seguido las palabras también de Georgina Kessel, secretaria de Energía. En el segundo segmento presentaremos los testimonios o entrevistas con diversos analistas y personalidades que nos ofrecen su opinión sobre este tema tan controversial. Ya para concluir, y en el tercer segmento, incluiremos las reflexiones de personajes tanto del ámbito común, así como de periodistas connotados en este, repito, controversial tema. Escuchemos pues las palabras de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, y de Georgina Kessel, secretaria de Energía. Me dirijo a ustedes en un momento decisivo para la historia de nuestro país. El día de hoy, en uso de las atribuciones que me señala la Constitución General de la República, presenté ante el Congreso de la Unión una propuesta de reforma para aprovechar al máximo el potencial de nuestra industria petrolera y fortalecer a Petróleos Mexicanos. México exige altura de miras y visión de futuro. En primer lugar, quiero dejar muy en claro que el petróleo es y seguirá siendo exclusivamente de los mexicanos. La iniciativa presentada no busca privatizar, sino fortalecer a Petróleos Mexicanos. Las causas no son solamente financieras, sino fundamentalmente tecnológicas y operativas. Como consecuencia, las reservas de petróleo del país están disminuyendo. Al ritmo de producción actual, tenemos reservas probadas para poco más de 9 años de producción. Esto significa que estamos dejando de recibir algo así como 100 mil millones de pesos anuales, y con ese dinero hubiéramos podido multiplicar por 4 el presupuesto del programa de oportunidades, que es el apoyo que se da a las familias más pobres del país. La buena noticia, mexicanas y mexicanos, es que sí es posible aumentar la capacidad para encontrar nuevas reservas petroleras, que sí es posible ampliar la capacidad de producción de Petróleos Mexicanos en beneficio del país. Tenemos yacimientos importantes en tierra y muy cerca de las costas, pero sobre todo se estima que más de la mitad de nuestras reservas potenciales están en aguas profundas del Golfo de México. La iniciativa que envía al Congreso busca fortalecer a Pemex, asegurando en todo momento su carácter de empresa pública, asegurando también la propiedad exclusiva de los mexicanos sobre el petróleo y el control de la empresa en materia de exploración, explotación, refinación y petroquímica. Primero, propongo dotar a Petróleos Mexicanos de la autonomía financiera y de gestión suficientes a fin de que pueda hacer frente de mejor manera a los nuevos retos. En particular, buscamos darle a Pemex mayor libertad en el manejo de su presupuesto y de su deuda, a fin de que pueda reinvertir sus excedentes en el mejoramiento de la empresa. Con ello podrá destinar mayores recursos a nuevos proyectos de exploración y producción de petróleo y de gas. Segundo, y en concordancia con lo anterior, se propone establecer una nueva estructura administrativa a Petróleos Mexicanos y dotarle a la empresa de mayores facultades de decisión, de administración, de contratación, a fin de que pueda tener acceso a tecnología de punta y multiplique su capacidad de ejecución de proyectos. Tercero, para no tener que importar la gasolina, el diésel y otros productos del extranjero como hoy estamos haciendo. Es decir, para reducir nuestra dependencia del exterior en productos refinados de petróleo y para fortalecer verdaderamente nuestra soberanía energética, se propone permitir a Pemex contratar empresas especializadas para la construcción y operación por cuenta de Petróleos Mexicanos de nuevas refinerías. Debo aclarar que en todo este proceso, Pemex conservará en todo momento la propiedad del petróleo y de todos los productos que de él se obtengan. Cuarto, propongo mejorar la administración de Pemex para ponerla a la altura de las mejores empresas del mundo. Por eso la vamos a dotar de mejores herramientas contra la corrupción. Quinto, para consolidar a Pemex como una empresa de todos los mexicanos y que todos seamos parte del éxito de la empresa, se propone la creación de los bonos ciudadanos, es decir, títulos de crédito que estarán disponibles para todos los mexicanos. Cada bono ciudadano podrá tener un valor de 100 pesos y serán ampliamente distribuidos entre toda la población. Al mismo tiempo, estoy proponiendo límites estrictos que impidan que estos bonos sean acaparados en manos de unos cuantos. Sexto, propongo también fortalecer a las autoridades que regulan el sector energético a fin de garantizar que los beneficios de la actividad petrolera sean para todos los mexicanos. Finalmente, la iniciativa contiene una serie de medidas para asegurar que al mismo tiempo que se produzca más y se repongan las reservas para las siguientes generaciones, se refrende el compromiso de Pemex con el cuidado del medio ambiente. Mexicanas y mexicanos, el gobierno de México no contempla solo la visión de un partido o de un grupo. El gobierno, y así lo entiendo como obligación, recoge las inquietudes y preocupaciones de la sociedad. La solución a los grandes problemas del país deben darse en el debate respetuoso, en el análisis sereno y objetivo acerca de lo que sea mejor para México. La situación por la que atraviesa Petróleos Mexicanos ha sido materia de una amplia discusión en las últimas semanas y meses. Esta iniciativa recoge las principales inquietudes vertidas por la sociedad en esta deliberación y estoy convencido que tiene que ser ampliamente discutida y enriquecida por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Toca el turno de Georgina Kessel, secretaria de Energía. Escuchemos. La parte de la refinación, como está contemplado dentro de la iniciativa que envió el presidente Calderón al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, es una reforma integral, es una reforma que busca por una parte fortalecer a Petróleos Mexicanos, pero también por la otra poder aprovechar de mejor manera la riqueza con la que contamos en hidrocarburos. Hoy estamos importando 4 de cada 10 litros de gasolina. Eso nos implica una alta dependencia del exterior en este hidrocarburo, que es uno de los principales productos que estamos utilizando para transporte y también para otro tipo de actividades en el país. ¿Cuál es la idea de tener un sistema como el que se está planteando como parte de la iniciativa? La idea es siempre Pemex manteniendo el control y siempre Pemex manteniendo la propiedad del crudo y de los productos que salgan de la refinación, el poder contratar con terceros el procesamiento de ese crudo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir nuestra dependencia del exterior en materia de gasolinas, y no nada más de gasolinas, sino de otros petrolíferos, y con el objetivo de que podamos generar en nuestro país empleos, inversión, impuestos en beneficio de los mexicanos. Si nosotros mantenemos el ritmo que tenemos hasta este momento, los pronósticos en términos de caída de la producción a futuro son una posibilidad. Y la Comisión Nacional del Petróleo va a tener, en caso de que sea aprobada la iniciativa de ley, va a tener la responsabilidad de asegurarse que no solamente es esta generación de mexicanos la que va a contar con los insumos energéticos que requiere para su crecimiento y generación de empleos, sino también se tiene que asegurar que nuestros hijos y que las futuras generaciones cuenten con los hidrocarburos que va a requerir su crecimiento económico y la generación de empleo. Entonces es un mandato que fortalece el papel de la autoridad para garantizar que las futuras generaciones tengan seguridad energética. A continuación, escuchemos la entrevista realizada por nuestro compañero, el arquitecto Héctor Benavides, con Eloy Cantú Segovia, senador del PRI por Nuevo León. Recibieron ya la iniciativa el día de ayer. Efectivamente, ahora en la opinión del senador Labastida, presidente de la Comisión de Energía, él ayer nos comentaba que él considera que ya prácticamente no hay tiempo en lo que resta de este periodo ordinario para procesar una iniciativa tan amplia, tan compleja, dado que implica la revisión de la ley orgánica de Pemex, de la ley reglamentaria de 27, de la ley de la Comisión Reguladora de Energía y también de la ley orgánica de la Unión Pública Federal, además de que se crea una nueva ley, que es la que establece la ley de la Comisión del Petróleo. En función de la complejidad de la iniciativa, ayer todavía en opinión del senador Labastida, él consideraba que no habría tiempo. Pero por lo pronto, arquitecto, algo que es una buena noticia para México, para el país, es que ya tenemos iniciativa. Realmente esto es un logro, que ya la tengamos. Recordemos que este es un tema que desde hace tiempo se debería haber empezado a estudiar o analizar. El que no se haya presentado una iniciativa previamente permitió que se pudieran crear fantasmas como el de que se va a privatizar Pemex o cosas por el estilo. Y bueno, pues en política no hay vacíos, se llenan. Ya al menos ahora sí tenemos una iniciativa muy concreta que va a seguir los pasos que usted señalaba. Ya entró, pasa comisiones, ahí se va a convocar a foros diversos para que los especialistas, los conocedores puedan aportar. La intención es, hasta donde sea posible, mejorar y enriquecer esta iniciativa y, bueno, pues dotarla de una mayor fortaleza para que Petróleos Mexicanos vuelva a ser esa empresa estratégica para el desarrollo de México y ya no sea, como hoy se ha convertido, en la caja chica de la Secretaría de Hacienda, arquitecto. Esto es, senador, el hecho de que vaya a haber contratos por invitación y adjudicación directa, pues ha provocado alguna reacción. Tenemos una llamada de un buen amigo radioescucha, el licenciado Alejandro Valdivia. Él dice que en estos contratos que se han adjudicado directamente es en donde se pueda dar la corrupción. A quienes piensan esto, ¿usted qué les dice? Bueno, que tienen razón en tener ese escrúpulo y tener esa inquietud, dado que ha sido un ámbito en el cual, pues lamentablemente, ha habido muchos ejemplos de corrupción. Pero yo le diría tres cosas. La primera, que se está creando, cosa que no existía ahorita, unos comités de transparencia y de auditoría en todos estos temas, para efectos de que todo lo que se haga, aunque fuese el evento de una asignación directa o contrato de servicios, pase por la certeza de que se está tomando la mejor decisión en función de lo que se está buscando ahora, que es que Pemex sea una de las empresas petroleras a nivel mundial de mayor eficiencia. Entonces, primero, que existe esto. Segundo, que ya se está creando una comisión del petróleo que va a supervisar y a fiscalizar mucho mejor todas estas acciones con personas externas a la administración pública. Que inclusive el órgano de decisión, que es el Consejo de Administración de Pemex, ese sería mi tercer punto, se profesionaliza, arquitecto. Van a entrar 4 consejeros totalmente independientes y con 2 de ellos que estuvieran en contra de una de estas decisiones, se paran. Es decir, sí se tiene que establecer las asignaciones directas y contratos de servicios porque hay casos en donde la eficiencia en la operación reclamaría de una decisión de esta naturaleza. Es el turno de nuestro compañero Fernando Luengas entrevistando al especialista Miguel Tinker Salas. Escuchemos. tenemos aquí la presencia de Miguel Pinker Salas. Él es profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos del Colegio de Pomona y ha estudiado profundamente el tema este del petróleo. Oiga, es muy fuerte la acusación que se está haciendo, incluso señalando a Halliburton, que el vicepresidente Dick Cheney fue el director, se puede decir, de esta empresa, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Es muy difícil saber con exactitud cuál empresa o dónde está el contexto de la petrolera, pero sí sabemos concretamente que las transnacionales norteamericanas han estado interesadas en adquirir Pemex y han estado interesadas desde incluso antes del Tratado de Libre Comercio. Aunque sea difícil especular sobre cuál, cómo y dónde, sabemos muy claramente que ese es un tema sobre el tapete y que el PAN y sectores dentro del PAN han planteado privatizar a Pemex. Pero esa venta podría venir en partes, podrían vender una parte de la exploración, podría vender la parte de perforación, como usted mencionaba, o podrían hacerla en secciones. Entonces, ¿estas empresas transnacionales realmente pudieron haber influido en la elección de México? Yo creo que sería difícil probarlo a este momento, pero es muy claro que el sector empresarial mexicano hizo el papel por ellos también, porque hay un interés en mantener como socio a México, mantenerlo especialmente en contexto de lo que está pasando en el resto de América Latina. México para ellos es importantísimo para frenar el movimiento social que ven en el caso de Venezuela o Bolivia o Ecuador o Argentina y Brasil. Por lo tanto, es una pieza fundamental. ¿Por qué México ha elevado enormemente su producción desde el Tratado de Libre Comercio? Pero vemos que las reservas van para abajo. Si ve usted un gráfico que tienen sobre la producción petrolera en América Latina, verán que México, aunque tiene reservas, este año se piensa que va a bajar fundamentalmente desde 2006 y va a bajar a 14% por año. O sea que aunque su producción ahorita está más elevada a Venezuela, a largo plazo Venezuela lo desplaza y producirá más petróleo. Y si se incluye dentro de las reservas venezolanas el crudo pesado, entonces Venezuela ya adquiere capacidad petrolera mayor que Arabia Saudita. Entonces ya comienza México a desplazarse como productor petrolero y como actor político, porque el petróleo es política y es fundamental para entender las relaciones entre Estados Unidos, México y el resto de América Latina. Oiga, y entonces a mí lo que francamente como mexicano me preocupa y me indignaría mucho, que Felipe Calderón saliera con la situación de que estuvo engañándonos al pueblo de México en esta campaña y resulta que ya tiene de alguna manera comprometido el petróleo, el agua, los recursos naturales. En el entendido de que el señor Fox firmó en Hueco en marzo del 2005, algo de lo que insisto que casi nadie habla, que es el llamado Tratado de Libre Comercio Plus, que compromete participación de las Fuerzas Armadas en seguridad del hemisferio norte y cuestión energética. Parece ser que el señor Fox se va firmando algo muy serio ahí. Energía es fundamental para la política norteamericana y México es una pieza clave, pero creo que la existencia de movimientos sociales en México y la forma en que esta elección se ha llevado a cabo ha creado una condición que va a dificultar el espacio donde Calderón se puede mover, si ese es su objetivo. Si ese es el objetivo, o sea, López Obrador estaría sirviendo como de muralla, de muro, pues, para que se consumara ese proyecto de entregar los recursos naturales. En cierta forma, este movimiento que se ha creado desde la fecha de la elección y que ahora vemos vinculado claramente hacia proteger o plantear un proyecto diferente de nación, va a dificultar el espacio donde va a operar Calderón. Casi para finalizar, presentaremos las siguientes reflexiones. En recientes spots de televisión hay un guión engañoso. El tesoro de los mexicanos yace en el subsuelo del fondo marino y solo unas pocas empresas tienen la tecnología para alcanzarlo. El mensaje es que habrá que asociarse con ellas. La política para el sector petrolero en México durante las últimas décadas hace temer lo peor. Los recursos petroleros se han usado para pagar la deuda externa e interna. Se dio prioridad a la extracción, se redujo la exploración y el desarrollo de nuevos campos, pero se castigó la adquisición de una capacidad tecnológica propia. Como resultado, los beneficios del petróleo se dilapidaron, se desindustrializó el sector y se favoreció el sometimiento tecnológico. En este contexto, se ha difundido la especie de que la petrolera es una industria tecnológicamente madura, pero en materia de exploración y producción de yacimientos en fondos marinos, en realidad se trata de una industria joven. Ni siquiera hay un paradigma tecnológico dominante para la exploración y producción de yacimientos a más de 2.000 metros de profundidad. Son pocas las empresas que dominan esta tecnología, y una es Petrobras, de cuya experiencia se desprenden lecciones interesantes para México. Petrobras dejó de comprar tecnología a empresas extranjeras para eventualmente desarrollar su propia tecnología. Y aquí está lo esencial, mantuvo una política activa que busca la adquisición de una capacidad tecnológica propia a través de un proceso de aprendizaje que fue directamente proporcional a las inversiones de la empresa en este rubro. En la actualidad, Brasil explota bien sus yacimientos marinos y su campo Tupi en aguas ultraprofundas tiene reservas estimadas en 8,000 millones de barriles. ¿Cómo logró este resultado? A lo largo de 2 décadas. Petrobras invirtió anualmente 1% de sus ingresos en investigación y desarrollo tecnológico. Petróleos Mexicanos, asfixiado por el régimen hacendario no liberal, no puede hacer lo mismo. Por el contrario, el Instituto Mexicano del Petróleo tiene un papel cada vez menos importante dentro de Pemex. Está claro que para explotar el tesoro de los mexicanos no se requieren convenios de producción compartida, sino de promover la creación de una tecnología mexicana. No solamente se trata de invertir dinero, sino de recursos humanos. ¿O es que los mexicanos tenemos siempre que preguntar a los extranjeros cómo resolver nuestros propios problemas? El tema de la iniciativa de reforma sobre Pemex, en realidad 5 iniciativas a otras tantas leyes, enviadas por Felipe Calderón al Senado de la República, evidentemente no ha dejado indiferente a la nación. Como se puede observar, es un tema de gran trascendencia para nuestro desarrollo y así lo perciben los mexicanos. De las abundantes reacciones que ha provocado, podemos intentar quizá algunas importantes coincidencias de la mayoría de los analistas, no sin excepciones naturalmente, porque de todo hay. La primera reacción repetida es que la propuesta no resuelve el problema central de Pemex. El hecho de que se abra a la participación privada el transporte y almacenamiento de gas, la distribución y venta de derivados, la refinación de petróleo mediante maquila, la apertura de los bonos para que puedan ser adquiridos por las Afores con recursos de los recursos de los ahorros obligados de los trabajadores, que ya suman una apetecible cantidad de dinero que de hecho entraría al mercado de bolsa. Bueno, todo esto en nada soluciona, según la mayoría de los analistas, el problema del estrangulamiento fiscal de Pemex. La quíntuple propuesta del Ejecutivo no impedirá, no se ve cómo, que Petróleos Mexicanos siga aportando el 40% del presupuesto federal, lo que tiene petrolizadas nuestras cuentas nacionales, ni resuelve, como ya lo confirmó Agustín Carstens, cómo dejará de pagar a Hacienda todavía más de las abultadísimas utilidades antes de impuestos, como los 676 mil millones de pesos que pagó Pemex en 2007, gracias a que le costó producir en promedio $4.36 cada barril y los precios internacionales donde Pemex compite en el mundo pagan cada barril a más de $80. Es decir, un 95% de ganancia bruta antes de que le caiga Hacienda. Bueno, tampoco resuelve el tema de la tecnología, dado que no se propone ninguna mejora a los recursos para la investigación del Instituto Mexicano del Petróleo. Y en la propia iniciativa se menciona que el trabajo en las aguas profundas, que fue motivo de la campaña, no rebasa ni siquiera el 10% de la exploración prevista en los próximos años. Los analistas se han quedado con la sensación de que los cintearon con el tesorito, o quizá, y esto lo han dicho ya también algunos, sí sirvió la resistencia pacífica organizada. La otra reacción, una vez más, es que con las reformas propuestas a las leyes reglamentarias claramente se viola el artículo 27 constitucional. Para darles, como dicen, certeza jurídica a los inversionistas, bueno, que se metieron sabiendo que no la tenían y ahora la reclaman. La controversia constitucional no ha sido resuelta todavía por la Suprema Corte después de 2 años. Y por eso se está imponiendo el criterio de un debate nacional, no solo parlamentario, previo a la aprobación en las cámaras. Con esto daríamos por finalizada una emisión más de Radio Educativa, con nuestro lema: no se trata de imponer ideas, sino de exponerlas, buscando siempre generar reflexiones. Hasta pronto. Fue una producción de Maestría en Tecnología Educativa para el módulo de Radio Educativa. Participantes: operador, César Montiel, Ladrón de Guevara. Conductor, César Montiel, Ladrón de Guevara. Locutores: arquitecto Héctor Benavides. Licenciado Fernando Luengas. Actores: licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. Licenciada Georgina Kessel, secretaria de Energía. Profesor Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos del Colegio de Pomona. Licenciado Eloy Cantú Segura, senador del PRI por Nuevo León. Licenciado Enrico Ruiz, periodista. Licenciado Esteban Garay, periodista.